7. Pongo el Artois bajo mi gobierno. Al día siguiente, Felipe de Poitiers visitó a su suegra para anunciarle su próxima partida. La condesa Mao residía entonces en su nuevo castillo de Conflans, llamado así porque estaba situado exactamente en la confluencia del Sena y del Marne, en Charenton. El mobiliario y la decoración no estaban terminados todavía. Beatriz de Aixon asistía a la entrevista. Cuando el conde de Poitiers refirió el interrogatorio del templario, las dos mujeres tuvieron el mismo pensamiento e intercambiaron una breve mirada. El hombre del cardenal Caetani tenía una sorprendente semejanza con el falso fabricante de cirios que las había ayudado, 2 años antes, a envenenar a Guillermo de Nogaret. Sería muy extraño que hubiera dos antiguos templarios del mismo nombre y ambos versados en brujería. La muerte de Nogaret fue una buena recomendación ante el sobrino de Bonifacio. Fue hacerse pagar por aquel lado. ¡Oh, mal asunto!, se decía Mao. ¿Qué aspecto tenía ese Berardo?, preguntó. Delgado, moreno, con aspecto de loco y cojea. Mao miró a Beatriz. Esta le hizo un signo afirmativo con los párpados. La condesa de Artois sintió la desgracia cernirse sobre ella. Sin duda iban a seguir interrogando a Everardo, y esta vez emplearían los instrumentos adecuados para refrescar su memoria. Y si hablaba... No es que las personas que rodeaban a Luis X lamentaran mucho la muerte de Nogaret, pero sin duda verían con satisfacción cualquier posibilidad de servirse de aquel asesinato para procesarla. ¿Qué partido sacaría de eso Roberto? Podía temerse cualquier cosa si Everardo hablaba, si es que no lo había hecho ya. Mao maquinaba planes. Hacer matar a un prisionero en una prisión real no es cosa fácil. ¿Quién podría ayudarme si es que todavía hay tiempo? Felipe, nadie más que Felipe. Es necesario que se lo confiese. Pero ¿cómo se lo tomará? Si se niega a ayudarme, no tengo salvación. ¿Lo han torturado?, preguntó. También Beatriz tenía un nudo en la garganta. No ha habido tiempo, respondió Poitiers, que se había agachado para atarse el zapato. Pero... Alabado sea Dios, pensó la condesa Mao. Aún no hay nada perdido. Vamos, digámoslo de una vez. Hijo mío, empezó. Es una verdadera lástima, continuó el conde de Poitiers, todavía agachado, porque ahora ya no se sabrá nada. Everardo se ha colgado esta noche en su calabozo del Petit Châtelet, sin duda por temor a ser torturado de nuevo. Oyó dos profundos suspiros y se levantó, un poco sorprendido de que las dos mujeres mostraran tanto pesar por la muerte de un desconocido de tan baja ralea. «Ibais a decirme algo, madre, y os he interrumpido». Instintivamente, la condesa tocó a través de su vestido la reliquia que llevaba sobre el pecho. «Quería deciros... ¿Qué quería deciros? Ah, sí, quería hablaros de Juana. Veamos, ¿la llevaréis en vuestro viaje?». Se había recobrado y ahora su tono era normal. «Pero, señor, qué susto». «No, su estado lo impide», respondió Felipe. «Precisamente de eso quería hablaros. Le faltan 3 meses para dar a luz y sería una imprudencia llevarla por malos caminos. Tendré que desplazarme mucho». Beatriz de Aixon, mientras, vagaba por el mundo de los recuerdos. Volví a ver la trastienda de la calle Bourdonnais. Respiraba el olor a cera, sebo y velas. Sentía de nuevo el contacto de las duras manos de Everardo sobre su piel y la extraña impresión que le había causado unirse con el diablo. Y he aquí que el diablo se había colgado. «¿Por qué sonreís, Beatriz?», le preguntó el conde de Poitiers. «Por nada, señor, porque siempre me place veros y escucharos». «Me gustaría que durante mi ausencia, madre», prosiguió Felipe, «Juana viviese aquí con vos. Podréis rodearla de los cuidados que necesita e incluso estará más protegida. Porque he de decir que desconfío bastante de las intenciones de nuestro primo Roberto, quien, cuando no puede acabar con los hombres, ataca a las mujeres». «Lo que significa, hijo mío, que me colocáis entre los hombres. Si es un cumplido, no me disgusta en absoluto». «En verdad, es un cumplido», dijo Felipe. ¿Estaréis de regreso para el parto de Juana? Preguntó Mao. Lo deseo fervientemente, pero no puedo asegurar nada. Este cónclave parece una madeja tan enredada que tardaré tiempo en deshacerla. Me inquieta mucho que os alejéis por tanto tiempo, Felipe, ya que seguramente mis enemigos aprovecharán vuestra ausencia para ganar terreno en el asunto del Artois. Pues bien, poned por excusa mi ausencia y no cedáis en nada, dijo Felipe despidiéndose. Días después, el conde de Poitiers salía hacia el mediodía y Juana fue a instalarse en Conflans. Tal como había previsto Mao, la situación en el Artois empeoró inmediatamente. La primavera incitaba a los aliados a salir de sus castillos. Sabiendo que la condesa estaba aislada y caída en desgracia, decidieron administrar la provincia por su cuenta, cosa que hacían mal. Pero les gustaba bastante el estado de anarquía, y era de temer que su ejemplo fuera seguido por los condados vecinos. Luis X, que había vuelto a Vincennes, resolvió acabar con aquello de una vez por todas. Su tesorero lo animaba a ello, ya que habían dejado de percibirse los impuestos del Artois. Mao se disculpaba diciendo que estaba incapacitada para recaudar tasas, y los barones alegaban otro tanto. Era el único punto en el que estaban de acuerdo los adversarios. No quiero más reuniones del Consejo ni compromisos de enviados parlamentarios. Todos se mienten mutuamente y no se adelanta absolutamente nada, había declarado Luis X. Esta vez voy a proceder de manera directa y haré ceder a la condesa Mao. Durante aquellas semanas, el rey daba muestras de encontrarse en perfecto estado de salud. Apenas sentía molestias y ya casi no tenía tos ni dolores de vientre. Los piadosos ayunos impuestos por Clemencia le habían sido beneficiosos, así que se persuadió de que el hechizo practicado contra él había sido ineficaz. No obstante, por precaución, comulgaba varias veces a la semana. Rodeó a la reina Clemencia no sólo de las matronas más famosas del reino, sino también de los más competentes santos del paraíso, San León, San Norberto, Santa Coleta, Santa Juliana, San Drion, Santa Margarita y Santa Felicidad, esta última para que únicamente tuviera varones. Cada día llegaban nuevas reliquias, tibias y premolares se acumulaban en la capilla real. La perspectiva de un hijo, con la seguridad de que sería suyo, había completado la transfiguración del rey y lo había convertido en un hombre medio, casi normal. El día que convocó a Mao estaba aparentemente sosegado, tranquilo y cortés. De Charenton a Vincennes no había más que un paso. Para dar a la entrevista un carácter familiar, recibió a Mao en el pabellón de Clemencia. Esta bordaba. Luis habló en tono conciliador. «Firmad el arbitraje que he dictado, prima», dijo, «ya que al parecer solo podremos lograr la paz a este precio. Y luego ya veremos. Después de todo, esas costumbres del tiempo de San Luis no están bien definidas y siempre encontraréis la manera de recuperar con una mano lo que hayáis fingido dar con la otra. Es lo mismo que yo hice con los habitantes de Champaña cuando su conde y el señor de Saint-Phal vinieron a reclamarme su carta». Hice añadir, aparte de los casos que por costumbre inveterada atañen al príncipe soberano y a nadie más. Ahora, cuando se presenta un litigio, siempre atañe al príncipe soberano. Al mismo tiempo le acercó con un gesto amistoso la copa de la que iba tomando almendras garrapiñadas. Mao se abstuvo de apuntar que la ingeniosa fórmula de la que Luis se enorgullecía ahora se debía a Enguerrando de Marigny. «Sin embargo, Alteza, primo y señor mío, el caso no es el mismo», respondió ella, «porque yo no soy príncipe soberano». «No importa, puesto que yo ejerzo la soberanía por encima de vos. Si hay alguna queja, me la presentarán a mí y yo fallaré a favor vuestro». Mao tomó un puñado de almendras garrapiñadas de la copa. «Muy buenas, muy buenas», dijo con la boca llena, intentando ganar tiempo. «No soy aficionada a las golosinas y, sin embargo, debo decir que son muy buenas». «Mi bien amada Clemencia sabe que me gusta picar a todas horas y se cuida de que no me falten», dijo Luis volviéndose hacia la reina con el aire de un esposo que quiere proclamar su felicidad. Clemencia levantó la vista de su bordado y le dedicó una sonrisa. Entonces, prima, prosiguió el rey, ¿vais a firmar? Mao acababa de triturar una almendra bañada en azúcar. Pues bien, no, Alteza, primo y señor mío, no puedo firmar, dijo. Hoy tenemos en vos un rey muy bueno. No dudo que actuaríais según los sentimientos que me decís, pero vos no duraréis siempre y yo menos todavía. Después de vos pueden venir, quiera Dios que lo más tarde posible, reyes que no juzguen con la misma equidad. Tengo la obligación de pensar en mis herederos y no puedo dejarlos a merced del poder real, por más que le debamos. Aunque la forma era muy cuidada, la negativa no era por ello menos categórica. Luis, que había afirmado a la gente de su confianza que convencería a la condesa con su diplomacia personal mejor que con grandes audiencias públicas, perdió rápidamente la paciencia. Su vanidad estaba en juego. Comenzó a recorrer la habitación, alzó la voz, dio un puñetazo sobre un mueble. Al encontrarse con la mirada de Clemencia, sin embargo, se contuvo, turbado, e hizo un esfuerzo por recobrar su majestad. Sin duda alguna, Mao era más fuerte que él en la argumentación. «Poneos en mi lugar, primo», decía ella. «Vais a tener un heredero. ¿Consentiríais en legarle un poder disminuido?» «Exactamente, señora. No le dejaré un poder disminuido ni el recuerdo de un padre débil. Y ya que os obstináis en hacerme frente, pongo el Artois bajo mi gobierno. Ya está dicho. Y podéis arremangaros. No me dais miedo. En adelante, vuestro condado será gobernado directamente en nombre mío por uno de mis señores que yo designaré. En cuanto a vos, no tendréis derecho a alejaros más de 2 leguas de las residencias que os he señalado. Y no os presentéis ante mí, porque no tendré ningún placer en veros». El golpe era fuerte, y Mao no se lo esperaba. Decididamente, Luis había cambiado. Las desgracias nunca vienen solas. Mao había sido despedida tan bruscamente que al salir de la habitación de la reina llevaba todavía en la mano una almendra garrapiñada. Se la puso maquinalmente en la boca y la mordió con tanta fuerza que se le partió un diente. Durante una semana Mao permaneció en Conflans como una pantera enjaulada. Con sus andares masculinos iba de las habitaciones que dominaban el Sena al patio principal, rodeado de galerías. Desde allí, por encima de la fronda del bosque de Vincennes, distinguía los estandartes de la residencia real. Su rabia no tuvo límites cuando, el 15 de mayo, Luis X, poniendo en práctica su proyecto, nombró gobernador del Artois al mariscal de Champaña, Hugo de Conflans. Mao consideró la elección de este gobernador una burla y un supremo ultraje. «Conflans, Conflans», le repetía. «Me encierra en Conflans y nombra a un Conflans para robarme mis tierras». Descargaba su cólera en las personas que tenía junto a sí. Abofeteó a Maese Genier porque le falló la voz durante un oficio. Su enano se escondía por los rincones en cuanto la veía llegar. Increpaba a Thierry de Hirson, a quien acusaba de ser la causa de sus disgustos. Incluso reprochaba a su hija Juana no haber sabido retener a su marido y haberlo dejado ir al cónclave. «¿Qué nos importa un papa?», gritaba, «cuando estamos a punto de ser despojados. El papa no nos devolverá el Artois». Una mañana gritó a Beatriz, «¿Y tú, no puedes hacer nada? No sabes más que echar mano de mi dinero, enfundarte en buenos vestidos e irte con el primer perro que pasa. ¿Has decidido no serme de ninguna utilidad?». «¿Cómo, señora?», dijo suavemente Beatriz. «¿No os han aliviado el dolor las especias que os he traído?». «No me refiero al diente. Tengo que arrancarme otro mayor y tú sabes su nombre. Ah, cuando hay que fabricar filtros de amor te mueves, te preocupas, encuentras magos, pero cuando realmente necesitas un verdadero servicio...». «Sois injusta, señora. Habéis olvidado muy pronto cómo hice envenenar a Nogaré y el peligro que corrí por vos». «No lo olvido, no lo olvido, pero ahora Nogaré me parece una pieza menor». Aunque Mao no retrocedía ante la idea del crimen, le desagradaba tener que hablar de él. Beatriz, que la conocía bien, se complacía pérfidamente en obligarla a ello. Mirando a través de sus largas pestañas negras, la dama de compañía, con su voz lenta y vagamente irónica que arrastraba al final de las palabras, preguntó: ¿De verdad, señora? ¿Tan alta es la muerte que deseáis? ¿En qué crees que pienso desde hace una semana, tonta de remate? ¿Qué otra cosa puedo hacer sino rogar a Dios de la mañana a la noche y de la noche a la mañana para que Luis se caiga del caballo y se rompa la cabeza o que se ahogue al tragarse una nuez? Tal vez haya medios más rápidos, señora. Encuéntramelos, pues, si eres tan lista. Oh, de todos modos, ese rey no está destinado a llegar a viejo. No hay más que oírlo toser para saberlo. Pero es ahora cuando me convendría que reventara. No tendré paz hasta que lo empuje a Saint-Denis. Porque así mi señor de Poitiers tal vez fuera regente del reino y os devolvería el Artois. Eso es. Tú me comprendes de maravilla, mi pequeña Beatriz. Pero también sabes que no es fácil. Ah, te aseguro que si alguien me diera una buena fórmula para despacharlo, no le escatimaría el oro, te lo aseguro. La señora de Ferrien conoce algunas fórmulas. ¿Magia, cera y fórmulas de hechicería? Al parecer, Luis ya ha sido hechizado y míralo. Nunca ha tenido mejor aspecto que esta primavera. Diríase que ha firmado un pacto con el diablo. Si ha firmado un pacto con el diablo, quizá no sea gran pecado enviarlo al infierno mediante un alimento convenientemente preparado. ¿Y cómo te las arreglarás? ¿Qué vas a decirle? Tomad esta preciosa tarta de grosellas que os envía vuestra prima Mao, que tanto os quiere. ¿Y esperas que se la coma con los ojos cerrados? Has de saber que, desde este invierno, por algún repentino miedo que ha tenido, hace probar dos veces los platos que le sirven y dos escuderos armados acompañan su comida desde la cocina hasta la mesa. ¡Ah! Es tan miedoso como malvado. Beatriz miró al vacío y se acarició la garganta con la yema de los dedos. Me han dicho que comulga con frecuencia y la hostia se toma confiadamente. Eso se le ocurre a cualquiera, por ello recelan. El capellán está vigilando y Mateo de Tri, el primer chambelán, lleva siempre en su escarcela la llave del sagrario. ¿Irás a buscarla ya? Bah, nunca se sabe, dijo Beatriz. La escarcela se lleva en la cintura. De todas formas, es un método arriesgado. Si hemos de dar el golpe, ha de ser seguro y sin que nadie pueda saber nunca de dónde ha venido. Permanecieron un momento silenciosas. El otro día os quejabais, le dijo de pronto Beatriz, de que los ciervos infestaban vuestros bosques y se comían los retoños. ¿No me parece mala idea pedir a la señora de Ferrien un buen veneno para empapar las flechas con que se cazan los ciervos? El rey es bastante aficionado a la carne de venado. ¡Claro! Y reventará toda la corte. Por mi parte no corro ningún peligro, ya que no me invitan. Pero te lo repito, los criados prueban todos los platos antes de servirlos y además los tocan con el unicornio. Enseguida descubrirían de qué bosque provenía el ciervo. En fin, tener el veneno es una cosa y administrarlo otra. Pide un veneno de acción rápida y que no deje rastro. Beatriz, me parece que aquel manto de tejido jaspeado que llevé en el viaje para la coronación te gustaba mucho. Pues bien, es tuyo. ¡Oh, señora, señora, qué buen corazón tenéis! Y Beatriz se echó al cuello de Mao y la abrazó. ¡Ay, mi diente! Exclamó la condesa, llevándose la mano a la mejilla. Y pensar que me lo partí con una almendra garrapiñada que me ofreció Luis. Se interrumpió de golpe y sus ojos grises adquirieron un extraño brillo. ¡Las almendras! Murmuró. ¡Eso es, Beatriz! Procúrate ese veneno diciendo que es para mis ciervos. Creo que nos será útil. 8. En ausencia del rey. Uno de los últimos días de mayo, cuando el rey había ido de caza con Halcón, anunciaron a la reina Clemencia la visita de la condesa de Poitiers. Las dos cuñadas se veían frecuentemente, y Juana jamás dejaba de manifestarle el reconocimiento que le debía por haberle conseguido su perdón. Clemencia, por su parte, se sentía ligada a la condesa de Poitiers por esa ternura que se experimenta tan de buen grado hacia las personas a quienes se ha hecho algún bien. Aunque la reina, cuando se enteró de que Juana estaba encinta, tuvo un momento de celos, o más exactamente, la sensación de ser víctima de una injusticia del destino, este sentimiento desapareció enseguida al saber que también ella se encontraba en el mismo estado. Más aún, los embarazos parecían haber acercado a las dos cuñadas. Charlaban largamente de su salud, del régimen que seguían, de todos los cuidados que debían tener. Y Juana, que antes de su condena había dado a luz tres niñas, comunicaba a Clemencia sus experiencias. Todo el mundo admiraba la elegancia con que Juana llevaba su embarazo de más de 7 meses. Entró en la habitación de la reina con la cabeza erguida, el paso seguro, el rostro fresco y armonioso como siempre, y su vestido convenientemente ensanchado. La reina se levantó para recibirla, pero la sonrisa que tenía en los labios se desvaneció al ver que Juana no llegaba sola. Detrás de ella entraba la condesa de Artois. «Señora, hermana mía», dijo Juana, «quisiera rogaros que mostrarais a mi madre los tapices de hermoso tejido con que habéis decorado y dividido últimamente vuestra habitación». «En efecto», dijo la condesa Mao, «mi hija me los ha elogiado tanto que he sentido deseos de admirarlos yo también. Ya sabéis que soy muy entendida en ese género de trabajo». Clemencia estaba perpleja. Le disgustaba contravenir las órdenes de su marido, que había prohibido a Mao aparecer por la corte. Pero, por otra parte, le parecía poco delicado despedir a la terrible condesa, ahora que había llegado amparándose en el estado de su hija, como si fuera protegida por un escudo. «Su visita debe de tener algún motivo grave», pensó Clemencia. «Tal vez busque un medio de ser perdonada sin demasiada humillación. Seguramente lo de mis tapices no es más que una excusa». Fingió, pues, creerlas y condujo a las dos visitantes a la cámara cuya distribución acababa de cambiarse. Los tapices no solo servían para decorar las paredes, sino que también, colgados del techo, dividían la habitación, excesivamente amplia, en pequeñas piezas más íntimas, más fáciles de calentar, y que permitían a los soberanos aislarse de sus damas y servidores. Era como si príncipes nómadas hubieran levantado sus tiendas en el interior de un edificio. Los tapices de Clemencia representaban escenas de caza en paisajes exóticos, en los que tigres, leones y otros animales salvajes galopaban bajo naranjos, y donde pájaros de extraño plumaje revoloteaban entre flores. Los cazadores y sus armas solo aparecían al fondo, medio ocultos por el follaje, como si el artista se hubiera avergonzado de mostrar el instinto animal del hombre. «¡Ah, qué hermosura!», exclamó la condesa. «¡Y qué placer ver telas tan bien trabajadas!». Se acercó, palpó el tejido, lo acarició. «Mirad, Juana», continuó, «qué bien urdido y suave está el hilo. Fijaos en el hermoso contraste de este fondo de ramaje y estas flores de añil con el rojo de kermes de las plumas de estos papagayos. Verdaderamente, aquí hay mucho arte en el manejo de las lanas». Clemencia la observaba con cierto asombro. Los ojos grises de la condesa Mao brillaban de alegría y su mano se suavizaba. Con la cabeza ligeramente ladeada, se complacía en contemplar la delicadeza de los contornos y el contraste de los tintes. Esa extraña mujer, fuerte como un guerrero, astuta como un canónigo, feroz en sus apetitos y en sus odios, se abandonaba, desarmada de repente, ante el encanto de un tapiz de calidad. Y lo cierto es que era la mujer más experta que sobre tal materia había en el reino. «Realmente es una buena elección, prima», continuó. «Yo os felicito por ella. Estas telas darían aire de fiesta a la más fea muralla. Están hechas a la manera de Agás, pero las lanas destacan más vivamente en la trama. La gente que os los ha confeccionado es muy hábil». Son los artesanos tapiceros que trabajan en mi país, explicó Clemencia. Pero debo confesaros que provienen del vuestro, al menos los maestros tejedores. Mi abuela, que me ha enviado estos tapices de figuras para reemplazar los regalos desaparecidos en el mar, me ha cedido también a sus artesanos. Los he instalado cerca de aquí y por un tiempo van a seguir tejiendo para mí y para la corte. Si os agrada emplearlos, o bien a Juana, podéis disponer de ellos. Les pedís el dibujo que os guste y ellos con sus manos y lanzaderas os reproducirán exactamente la imagen. Pues bien, trato hecho, prima, acepto complacida, declaró la condesa. Deseo decorar un poco mi residencia, donde me aburro, y puesto que el señor de Conflans gobierna a mis tejedores de Agas, el rey me perdonará que ponga un poco a mi servicio a los vuestros de Nápoles. Clemencia se tomó la ironía tal como había sido dicha, con una media sonrisa. Entre ella y la condesa de Artois acababa de establecerse, en un instante, esa complicidad que nace del gusto compartido por el lujo y las obras de arte. Mientras la reina seguía mostrando a Juana los tapices de las paredes, la condesa Mao se acercó a los que aislaban el lecho real, junto al que había visto una copa llena de almendras garrapiñadas. «¿Está el rey rodeado también de tapices?», preguntó a Clemencia. «No, Luis todavía no los tiene en su habitación. Duerme muy pocas veces en ella». «Eso demuestra que le agrada mucho vuestra compañía, prima», repuso la condesa alegremente. «Por otra parte, ¿qué hombre no apreciaría criatura tan hermosa?». «Temía», continuó Clemencia con el impudor de las almas puras, «que Luis se alejase de mí por estar embarazada». «Pues bien, no lo ha hecho». «Oh, dormimos muy cristianamente». «Lo celebro, verdaderamente lo celebro», dijo la condesa Mao. «Continúa durmiendo con vos. ¡Qué buen esposo tenéis! El mío, al que Dios guarde, no hacía lo mismo». Había llegado junto a la mesita de noche. «¿Puedo, prima?», preguntó señalando la copa. «¿Sabéis que me habéis hecho aficionar a las almendras garrapiñadas?». A pesar del dolor de boca que seguía mortificándola, cogió una y la mordió estoicamente. «¡Oh, qué amarga!», dijo. «Voy a tomar otra». Dando la espalda a la reina y a Juana de Poitiers, que estaban a menos de 5 pasos, sacó de su escarcela una almendra garrapiñada hecha en su casa y la deslizó en la copa. «Nada se parece más a una almendra garrapiñada que otra almendra garrapiñada», se dijo. «Y si encuentra esta de sabor un poco diferente, creerá que es amarga». Se acercó a las dos mujeres. «Vamos, Juana», continuó. «Decid ahora a vuestra señora cuñada lo que guardáis en el corazón y que tanto deseáis hacerle saber». «La verdad es, hermana mía», dijo Juana vacilando un poco, «que quería confiaros mi pena». «Ya está, por fin voy a saber el motivo de su venida», pensó Clemencia. «Mi esposo está muy lejos», continuó Juana, «y su ausencia me inquieta el alma. ¿No podríais conseguir del rey que Felipe regresara para el momento de mi parto? En estos casos no me gusta tener al marido lejos. Tal vez sea debilidad, pero una se siente como protegida y los dolores que ocasiona el hijo parecen menores si el padre está cerca. Pronto lo experimentaréis, hermana». La condesa Mao se había guardado de poner al corriente a Juana de su plan, pero se servía de su hija para llevarlo a cabo. «Si el golpe tiene éxito», había pensado, «convendría que Felipe regresara a París lo antes posible para tomar el poder como regente». La petición de Juana era la que más podía emocionar a Clemencia. Esta, que había temido que le hablaran del Artois, se sintió aliviada al ver que solo se trataba de una llamada a su bondad. Haría todo lo que estuviera a su alcance para que se cumplieran los deseos de Juana. La condesa de Poitiers le besó las manos y la de Mao la imitó, exclamando: «¡Ah, qué buena señora sois! Ya le dije a Juana que el único recurso erais vos». Al salir de Vincennes, para regresar a Conflans, la condesa Mao se decía: «Ya está hecho. Ahora solo falta esperar. ¿Qué día la comerá? ¿Esta tarde, quizás, o dentro de 3 días? Al menos que Clemencia...» No es aficionada a los dulces, pero quizá por un capricho de su estado se le ocurra comer una y precisamente esa. Bah. También sería buen castigo quitarle a Luis de un golpe a su mujer y a su hijo. Entonces tendría que rehacer el trabajo. «Estáis muy silenciosa, madre», dijo Juana. «Esta entrevista se ha desarrollado muy bien. ¿Os ha disgustado algo?» «Nada, hija mía, nada en absoluto», respondió Mao. «Hemos dado un buen paso». 9. El monje ha muerto. El mismo acontecimiento natural que en la corte de Francia hacía tan felices a la reina y a la condesa de Poitiers, iba a sembrar el drama y el desastre en una pequeña mansión a 10 leguas de París. Desde hacía varias semanas, María de Cressé tenía el rostro demudado por la angustia y la pena. Casi no respondía a las preguntas que le hacían. Sus ojos, de un color azul oscuro, se habían agrandado con un cerco malva y una pequeña vena se dibujaba en su sien transparente. Su actitud era de extravío. «¿No habrá recaído en su languidez como el año pasado?», preguntaba su hermano Pedro. «No, ahora no adelgaza», respondía la señora Eliabel. «Es pena de amor. Creo que tiene demasiado metido en la cabeza ese gucho. Es hora de casarla». Pero el primo de Saint-Venant, en el que habían pensado los Cressé, había contestado que, por el momento, estaba demasiado ocupado en los asuntos del Artois para pensar en el matrimonio. «Se habrá informado sobre el estado de nuestra fortuna», decía Pedro de Cressé. «Ya veréis, madre, como un día lamentaremos haber desdeñado a Gucho». El joven lombardo continuaba siendo bien recibido en la mansión, donde fingían tratarlo como amigo, igual que antes. El préstamo de 300 libras seguía vigente, así como sus intereses. Por otra parte, la penuria no había terminado aún, y los Cressé no habían dejado de reparar en que la agencia de Nofla solo estaba provista de víveres los días en que María iba a buscarlos. Juan de Cressé, por dignidad, pedía a veces a Gucho la cuenta de la deuda, pero una vez la nota en su poder, se olvidaba de pagar siquiera una pequeña parte. Y la señora Eliabel continuaba dejando ir a su hija a Nofla una vez por semana, aunque acompañada por una sirvienta y con el tiempo cuidadosamente medido. Las entrevistas clandestinas de los dos esposos eran pues raras, pero la joven sirvienta se mostraba sensible a la generosidad de Gucho, y además Ricardo, el primer empleado, no le era indiferente. Soñaba con tener una posición burguesa y se entretenía de buen grado entre los cofres y los registros, escuchando el agradable tintineo de la plata en las balanzas, mientras el primer piso albergaba precipitados amores. Esos minutos robados a la vigilancia de la familia Cressé y a las prohibiciones del mundo eran como retazos de luz para aquel extraño matrimonio que no contaba ni con 10 horas de vida en común. Gucho y María vivían toda la semana del recuerdo de esos instantes. El encanto de su noche de bodas no se había desvanecido. Sin embargo, en los últimos encuentros, Gucho observó un cambio en el semblante de su joven esposa. También él, como la señora Eliabel, había notado en María la ansiedad en su mirada, su tristeza y la nueva sombra bajo sus ojos que le comía las mejillas. Atribuyó aquellos signos a las dificultades y amenazas que pesaban sobre su situación realmente falsa. La felicidad, dispensada en mínimas dosis y envuelta siempre en el disimulo, pronto se convierte en tortura. «Es ella la que no quiere revelar nuestro secreto», se decía. «Pretende que su familia jamás querrá reconocer nuestro matrimonio y que me hará perseguir. Y mi tío es del mismo parecer». «¿Qué hacer, pues?» «¿Qué os inquieta, mi bien amada?», le preguntó el tercer día de junio. «En estos últimos encuentros, cada vez os veo menos feliz. ¿Qué teméis? Ya sabéis que estoy aquí para defenderos de todo». Ante la ventana tendía sus ramas un cerezo en flor, rumoroso de pájaros y avispas. María se volvió con los ojos húmedos. «De lo que me llega, mi dulce amado», dijo, ni vos mismo podéis defenderme. ¿Qué os llega, pues? Nada más que lo que debe venir de vos, respondió María, bajando la cabeza. Gucho quiso asegurarse de haber comprendido bien. ¿Un hijo? Murmuró. Temía confesarlo. Tengo miedo de que ahora me améis menos. Gucho permaneció unos segundos incapaz de pronunciar palabra, ya que no se le ocurría ninguna. Luego le tomó la cara entre las manos y la obligó a mirarlo. Como casi todos los seres destinados a la locura de la pasión, María tenía un ojo ligeramente menor que el otro. Esta pequeña diferencia, que en nada perjudicaba la belleza de su rostro, se acentuaba con la preocupación que sentía y hacía su expresión más emotiva. «María, ¿no os hace eso feliz?», inquirió Gucho. «Oh, sí, seré feliz si vos lo sois también». «Pero si es maravilloso, María», exclamó él. «Ahora deberán pregonarse nuestros esponsales a los cuatro vientos. Ahora vuestra familia se verá obligada a ceder. ¡Un hijo, un hijo!». La miró de arriba abajo, deslumbrado. Se sintió hombre, se sintió fuerte. Poco faltó para que se asomara a la ventana y gritara la noticia a los cuatro vientos. Siempre que le ocurría algo, aquel joven veía el lado bueno. Solo al día siguiente se daba cuenta de los trastornos que podían acarrearle sus actos. Desde abajo llegó la voz de la sirvienta, recordándoles la hora que era. «¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?», dijo María. «Nunca me atreveré a confesarlo a mi madre». «Soy yo quien irá a decírselo», respondió Gucho. «Esperad, esperad todavía una semana». La precedió por la estrecha escalera de madera, tendiéndole las manos para ayudarla a bajar, peldaño a peldaño, como si se hubiera vuelto frágil y tuviera que sostenerla a cada paso que daba. «Pero si todavía no siento ninguna molestia», dijo ella. Gucho se dio cuenta de su cómica actitud y soltó una carcajada de felicidad. Luego la estrechó en sus brazos y se dieron un beso tan largo que ella quedó sin respiración. «Tengo que irme, tengo que irme», musitó. Pero la alegría de Gucho, sin embargo, era contagiosa, y María se marchó más tranquila. Volvía a sentir confianza sencillamente porque Gucho compartía su secreto. Ya veréis cuán hermosa será nuestra vida», le dijo mientras la acompañaba hasta la puerta del jardín. «Es un gran acto de sabiduría y piedad por parte del Creador habernos impedido conocer el porvenir al tiempo que nos ha otorgado las delicias del recuerdo y la ilusión de la esperanza. Pocas personas querrían sobrevivir si supieran lo que les espera. ¿Qué hubieran hecho aquellos dos esposos, esos dos amantes, si hubieran sabido aquella mañana que no volverían a verse en toda su vida?». María regresó cantando todo el camino, flanqueado de prados y árboles en flor. Quiso detenerse a orillas del Moltres para recoger lirios. «Son para adornar la capilla», dijo. «Señora, daos prisa», le respondió la sirvienta. «¿Os van a reñir?». María entró en la mansión, subió directamente a su habitación y al abrir la puerta creyó que el suelo se hundía bajo sus pies. La señora Eliabel se hallaba en el centro de la estancia observando una sobrevesta descosida por el talle. María vio extendida sobre la cama toda su escasa ropa, que ella había ensanchado de la misma manera. «¿De dónde vienes tan tarde?», preguntó la señora Eliabel fríamente. María no dijo palabra y dejó caer los lirios que todavía llevaba en la mano. «No necesito que hables para saberlo», continuó la señora Eliabel. «Desnúdate». «Madre», gimió María con voz entrecortada, «te ordeno que te desnudes». «Jamás», replicó María. Una sonora bofetada respondió a su negativa. «¿Y ahora vas a someterte? ¿Vas a confesar tu pecado?». «No he pecado», respondió María violentamente. «¿Y de dónde te viene esa gordura?», preguntó la señora Eliabel, mostrando los vestidos. Su cólera creció al ver ante ella no una niña dócil a la voluntad materna, sino, de repente, una mujer que se enfrentaba a ella. Pues bien, sí, voy a ser madre. Sí, este Gucho, exclamó María. Y no me avergüenzo, ya que no he pecado. Gucho es mi marido. La señora Eliabel no dio ningún crédito al relato de la boda a medianoche, y aunque lo hubiera admitido como cierto, nada habría cambiado. María había obrado contra la voluntad familiar, contra la autoridad paterna, ejercida en nombre del padre muerto por la madre y el hermano mayor. Una hija no tenía derecho a disponer de sí misma, y luego, aquel monje italiano podía muy bien ser un monje falso. No, decididamente no creía en aquel matrimonio. En la hora de mi muerte, madre, no confesaré otra cosa distinta de la que os he dicho, repetía María. La tormenta duró una larga hora. Finalmente, la señora Eliabel encerró a su hija con doble cerrojo. ¡Al convento! ¡Irás al convento de jóvenes arrepentidas!, le gritó a través de la puerta. Y María se deshizo en sollozos entre su ropa esparcida. La señora Eliabel tuvo que esperar hasta la noche para poner a sus hijos al corriente de la noticia. El consejo de familia fue breve. La cólera se apoderó de los dos jóvenes, y Pedro, sintiéndose casi culpable por haber defendido a Gucho, se mostró el más exaltado, el más dispuesto a la venganza. Habían deshonrado a su hermana. Los habían traicionado abominablemente bajo su propio techo. Un lombardo, un usurero, iban a clavarlo por el vientre en la puerta de su banca. Volvieron a ensillar los caballos y, armados de sus jabalinas de caza, partieron al galope hacia Nofla. Pero aquella noche, Gucho, demasiado agitado para poder dormir, había salido a pasear por el jardín. La noche estaba constelada de estrellas, impregnada de aromas. La primavera de Île-de-France en su apogeo inundaba el aire de un perfume fresco de savia y de rocío. En medio del silencio del campo, Gucho escuchaba complacido el sonido de sus zapatos, un paso fuerte, un paso débil sobre la grava, y la alegría no le cabía en el pecho. Y pensar que hace 6 meses yacía en una triste cama de hospital. ¡Qué hermoso es vivir!, pensaba. Soñaba. Su suerte estaba echada, pero él soñaba en su futura felicidad. Veía ya crecer en torno a él a una numerosa prole nacida de un amor maravilloso, en cuyas venas se mezclaría la sangre libre de Siena con la noble sangre de Francia. Iba a ser el gran Bayoni, jefe de una poderosa dinastía. Pensaba afrancesar su nombre, sería Balión de Nofla. El rey le concedería un señorío, y el hijo que llevaba María, porque no tenía la menor duda de que nacería varón, sería un día armado caballero. No lo sacó de su ensueño más que el ruido de unos galopes sobre el empedrado de Nofle, que se detuvieron ante la banca. La aldaba de la puerta sonó con violencia. «¿Dónde está ese bribón, ese granuja, ese judío?», gritó una voz que Gucho reconoció enseguida como la de Pedro de Cressé. Como no abrieron de inmediato, los dos hermanos empezaron a aporrear la puerta con el mango de las jabalinas. Gucho se llevó la mano a la cintura. No llevaba la daga. Oyó a Ricardo bajar las escaleras pesadamente. «¡Ya va, ya va! ¡Ahora voy!», decía el primer empleado con voz de hombre molesto por haber sido sacado de la cama. Luego se oyó el ruido de los cerrojos al descorrerse y poco después el estallido de una furiosa discusión de la que Gucho solo percibía fragmentos. «¿Dónde está tu dueño? ¡Queremos verlo inmediatamente!». «Ese perro, ese usurero ha deshonrado a nuestra hermana. No nos iremos hasta que le hayamos arrancado la piel». La discusión terminó con un gran grito. Seguramente habían golpeado a Ricardo. «¡Danos luz!», gritó Juan de Cressé. Y Gucho oyó la misma voz que gritaba a través de la casa. «¡Gucho! ¿Dónde te escondes? Solo tienes valor con las muchachas. ¡Atrévete a salir, sucio cobarde!». Los postigos se habían entreabierto en las casas de la plaza. Los lugareños escuchaban, susurraban. Sonreían burlonamente, pero ninguno se asomó. Un escándalo siempre es divertido, y además, la jugada hecha a sus señores a aquellos dos jóvenes que los trataban con tanta altivez y continuamente los requerían para trabajar gratuitamente, los complacía bastante. De poder elegir, se hubieran puesto de parte del lombardo, aunque sin arriesgarse a recibir una paliza por él. A Gucho no le faltaba valor, pero le quedaba un poco de cerebro. De nada le hubiera servido, no teniendo a mano ni siquiera un cuchillo, enfrentarse con dos hombres furiosos y armados. Mientras los hermanos Cressé registraban la casa y descargaban su cólera sobre los muebles, Gucho corrió hacia la cuadra. Hasta allí le llegó la voz de Ricardo, que gemía: «¡Mis libros! ¡Mis libros!». «Da lo mismo», pensó Gucho, «no lograrán abrir los cofres». La luna daba suficiente claridad para permitirle pasar rápidamente la brida a su caballo y echarle una silla al lomo. Lo cinchó a ciegas, se agarró a la crin para ayudarse a montar y escapó por la puerta del jardín. Así salió de la banca. Al oír el galope, los hermanos de Cressé se precipitaron a la ventana. «¡Huye! ¡Huye el muy cobarde! ¡Toma el camino de París! ¡A él! ¡A él! ¡Cortadle el camino, villanos!». Naturalmente, nadie se movió. Entonces, los dos hermanos salieron de la banca y se lanzaron en persecución de Gucho. Pero la montura del joven lombardo era de buena casta y salía fresca del establo. Los caballos de Cressé eran poco más que jacas y tenían sobre sus lomos toda una jornada. Hacia Rémoulin, uno de ellos empezó a cojear tanto que fue necesario abandonarlo, y los dos hermanos tuvieron que compartir la otra montura, que por añadidura padecía de huélfago y al respirar producía por las narices un ruido como de cepillo para la madera. Por ello, Gucho les tomó mucha delantera. Llegó a la calle Lombard al amanecer y sacó a su tío de la cama. «El monje, ¿dónde está el monje?», preguntó. «¿Qué monje, Gucho? ¿Qué te ocurre? ¿Quieres ahora tomar los hábitos?». «No, tío Spinello, no os burléis. Tengo que encontrar al monje que me casó. Me persiguen y mi vida corre peligro». Contó de un tirón su historia. Le era indispensable obtener el testimonio del monje. Ptolomei lo escuchaba con un ojo abierto y el otro cerrado. Bostezó dos veces, lo que exasperó a Gucho. «No te excites tanto». «Tu monje ha muerto», dijo al fin Ptolomei. «¿Muerto?», exclamó Gucho. «Sí, muerto. Tu estúpido matrimonio te ha evitado al menos su misma suerte, porque si hubieras ido, como quería Roberto de Artois, a llevar su mensaje a los aliados, seguramente no tendrías que inquietarte por los sobrinos nietos que me das sin que yo te los haya pedido. Fray Vincenzo fue asesinado cerca de San Paul por la gente de Thierry d'Aixon. Llevaba consigo 100 libras mías. ¡Ah, me cuesta caro ese Roberto!». Ptolomei llamó a un criado para que le trajera una palangana de agua templada y su ropa. «Pero, ¿qué voy a hacer, tío Spinello? ¿Cómo puedo demostrar que verdaderamente soy el esposo de María?». «Eso no es lo más importante», dijo Ptolomei. «Aunque tu apellido y el de tu doncella estuvieran inscritos en un registro, nada cambiaría. No por eso dejarías de estar casado con una hija de la nobleza sin consentimiento de los suyos. Los mozos que te persiguen pueden sacarte tranquilamente la sangre del cuerpo sin ningún temor. Son nobles, y esa gente puede asesinar impunemente. Como mucho, tendrían que pagar la multa impuesta por matar a un lombardo, que no es muy elevada. Y hasta quizá los felicitarían. En buen lío me he metido». «Bien puedes decirlo», asintió Ptolomei, hundiendo la cabeza en el agua. Resopló unos segundos y se enjugó con un lienzo. «Bien, me parece que hoy tampoco tendré tiempo de hacerme afeitar». «Ah, he sido tan necio como tú». Estaba visiblemente preocupado. «Lo primero que hay que hacer es ponerte a salvo», continuó. «Nada de esconderse en casa de un lombardo. Si tus perseguidores han alborotado el pueblo, también llamarán al preboste de París, y si no te encuentran aquí, enviarán a la ronda a registrar las casas de todos nosotros. Ah, menudo papel voy a hacer ante las otras compañías. Déjame pensar». «Ah, sí. ¿Y Boccaccio, el viajante de los Bardi?». Pero, tío, Boccaccio es lombardo como nosotros y además ahora se encuentra fuera de Francia. Sí, pero es del agrado de una dama que pertenece a la burguesía de París, con la cual ha tenido un hijo sin estar casado. Es buena persona, lo sé, y al menos ella comprenderá tu problema. Irás a pedirle refugio. Yo me encargo de tus queridos cuñados cuando se presenten, a menos que ellos se encarguen de mí y esta noche te quedes sin tío. Oh, no, no temáis. Son violentos, pero nobles. Os respetarán por vuestra edad. Buena armadura es tener las piernas débiles. Tal vez se hayan cansado por el camino y no vengan. Ptolomei sacó la cabeza de la túnica que acababa de pasarse por encima de la camisa de día. Eso me extrañaría mucho, respondió. De todas formas, querrán demandarnos y procesarnos. Tendré que poner sobre aviso a alguna persona de categoría para que tape el asunto antes de que se desate el escándalo. Podría dirigirme a mi señor de Valois, mas él promete, pero no cumple. Mi señor Roberto sería como encargar a los heraldos de la ciudad que proclamaran la noticia a los cuatro vientos. —¡La reina Clemencia! —exclamó Gucho. —Ella me tomó mucho cariño durante el viaje. —Ya te respondí acerca de eso en otra ocasión. La reina se lo dirá al rey, que se lo dirá al canciller, que alborotará a todo el parlamento. Bonita causa íbamos a tener. —¿Y por qué no a Hugo de Bouville? —Ah, esa es una buena idea —dijo Ptolomei—. Tal vez la primera que tienes desde hace 6 meses. —Hugo de Bouville, claro que sí. No brilla por su inteligencia, pero conserva su influencia por haber sido chambelán del rey Felipe. No está comprometido en intrigas y tiene cara de hombre honrado. —Y además me aprecia mucho —dijo Gucho—. —Sí, ya lo sabemos. Decididamente todo el mundo te aprecia. Un poco menos de amor nos iría muy bien. Anda, ve a esconderte en casa de esa dama de tu amigo Boccaccio y, por favor, que no se ponga a amarte también. Yo voy corriendo a Vincennes para hablar con el señor de Bouville. Probablemente es el único hombre que no me debe nada. Y a él, precisamente, he de ir a pedirle algo. Ya ves tú. 10. Vincennes estaba de duelo. Cuando Ptolomei, montado en su mula gris y seguido por un criado, entró en el primer patio de la mansión de Vincennes, quedó gratamente sorprendido al ver la gran cantidad de gente de todas clases reunida. Hombres de armas, servidores, escuderos, señores, legistas y burgueses se movían en el más completo silencio, como si hombres, animales y cosas hubieran cesado de emitir el menor ruido. Habían esparcido por el suelo espesos haces de paja para apagar el ruido de los pasos y de las ruedas de los carros. Todo el mundo hablaba en voz baja. —¡El rey se muere! —dijo a Ptolomei un conocido suyo. En el interior del castillo parecía no regir ninguna restricción, y los arqueros de guardia dejaban entrar a todo el que llegaba. Asesinos y ladrones hubieran podido infiltrarse, gracias a aquel desorden, sin que a nadie se le hubiera ocurrido detenerlos. Se oyó murmurar, «¡El boticario! ¡Dejad pasar al boticario!». Pasaron dos oficiales de la Casa Real, llevando una pequeña jofaina cubierta por un paño que iban a presentar a los médicos. Estos, a quienes se reconocía por su vestimenta, mantenían un conciliábulo en la antecámara. Los médicos llevaban muceta oscura encima de su vestido de paño grueso y sobre la cabeza un pequeño solideo semejante al de los monjes. Los cirujanos lucían un vestido de tela de mangas largas y estrechas, y de su redondo bonete caía un velo blanco que les tapaba las mejillas, la nuca y los hombros. Ptolomei se informó. El rey estaba muy bien el día anterior, pues hasta había jugado a la pelota por la tarde. Luego entró en las habitaciones de la reina y poco después lo vieron encogerse y ponerse a vomitar. Por la noche, él mismo había solicitado los sacramentos. Los médicos no estaban de acuerdo sobre la naturaleza del mal. Unos, basándose en los ahogos y desvanecimientos que sufría, aseguraban que el agua fría bebida tras el esfuerzo físico había provocado el acceso. Otros afirmaban que el agua no podía haberle quemado las entrañas hasta el punto de hacerle manar sangre por abajo. Desorientados por el misterioso origen del mal y también neutralizándose mutuamente, como ocurre cuando se llama a numerosos médicos a la cabecera de un paciente ilustre, solo aconsejaban remedios benignos que no comprometían su responsabilidad. Los señores que estaban en el patio aludían, con palabras encubiertas, al asunto del hechizo, aparentando saber más de lo que decían. Además, ya consideraban otros problemas. ¿Quién iba a ser regente? Algunos lamentaban que el conde de Poitiers estuviera ausente. Otros, en cambio, lo celebraban. ¿Había expresado el rey formalmente su voluntad a este respecto? Se ignoraba, pero había llamado a su canciller para añadir un codicilio a su testamento. Avanzando a través de aquella agitación silenciosa, Ptolomei pudo llegar hasta la habitación en que agonizaba el soberano entre chambelanes, servidores, miembros de su familia y de su consejo. Empinándose, el jefe de las bancas lombardas logró distinguir, por encima de un muro de hombros, el busto de Luis X apoyado en cojines, cuyo rostro reflejaba la proximidad del fin. Con una mano en el pecho, la otra en el vientre y las mandíbulas apretadas, gemía. Alguien susurró: «¡La reina! ¡La reina! ¡El rey llama a la reina!». Clemencia estaba sentada en la habitación contigua, rodeada de sus damas de compañía, del gordo Hugo de Bouville y de Eudelina, la primera lencera cuya mano sostenía. La reina no había dormido en toda la noche. La desesperación y el insomnio le oprimían las sienes mientras Carlos de Valois, agitándose delante de ella, le decía: «Mi querida, mi buena sobrina, debéis estar preparada para lo peor». «Estoy preparada», pensaba Clemencia, «y no necesito que él me lo diga. 10 meses de felicidad. ¿Solo a esto tenía derecho? Quizá no he agradecido a Dios lo suficiente el habérmelos concedido. Lo peor no es la muerte, puesto que nos encontraremos en el cielo. Lo peor es para este hijo que nacerá dentro de 5 meses, a quien Luis no verá, y que solo conocerá a su padre cuando también él llegue al más allá. ¿Por qué permite Dios esto? Descargad sobre mí todos los trabajos y dificultades y pensad solamente que lleváis en vuestro seno la esperanza del reino. Vuestro estado no os permite asumir la tarea de regente. Además, los franceses verían con malos ojos ser gobernados por una mujer extranjera. ¿Y Blanca de Castilla?, me diréis. Cierto, cierto. Pero ella era reina desde hacía muchos años. Nuestros varones no han tenido aún bastante tiempo para conoceros. Debo aliviaros de los deberes del trono, lo que en el fondo no cambiará casi nada. El chambelán que venía a comunicar a la reina que el moribundo la requería entró en aquel instante, pero Carlos de Valois lo detuvo con un gesto y prosiguió: «No constituye vanidad proponerme a mí mismo, pues soy el único que puede ejercer útilmente la regencia, y os aseguro, sabré inspirar a los franceses el amor que deben a la madre de su futuro rey si Dios nos hace la merced de que sea varón». «Tío», exclamó Clemencia, «Luis respira todavía. Rogad más bien para que lo salve un milagro y aplazad al menos vuestros proyectos hasta después de su muerte. Y en lugar de retenerme aquí, dejad que ocupe mi lugar, que es junto a su cabecera». «Desde luego, sobrina, desde luego. Pero es que hay cosas que han de tenerse en cuenta cuando se es reina. No nos podemos abandonar al dolor como el resto de los mortales. Luis, en su codicilo, acaba de haceros grandes donaciones. Ha concedido generosamente diversas pensiones, una de ellas a Luis de Marigny, que van a cargar un poco más al tesoro, pero no ha dispuesto nada referente a la regencia». «Eudelina, no me abandones», murmuró la reina levantándose. Y al dirigirse hacia la habitación del rey, dijo a Bouville: «Hugo, amigo mío, no lo puedo creer. Decidme que no llegará tal desgracia». Era demasiado para el buen señor de Bouville, que se puso a sollozar. «Cuando pienso que él me envió a buscaros a Nápoles», respondió. Más extraña era la actitud de Eudelina. La lencera no se separaba ni un momento de la reina, que se dirigía a ella para todo. Nada sentía ante la agonía de aquel hombre, amado primero con docilidad y odiado luego con perseverancia. No pensaba ni en él ni en sí misma. Parecía que sus recuerdos hubieran muerto antes que aquel que los había originado. Toda su emoción se había volcado sobre la reina, su amiga, y si Eudelina sufría en aquel momento, era solo por ver sufrir a Clemencia. La reina cruzó la habitación, apoyándose en Eudelina y en Hugo de Bouville. Al ver a este último, Ptolomei, que seguía en el umbral de la puerta, se acordó de repente de lo que había venido a hacer. «La verdad es que no es el momento de hablar con el señor de Bouville», se dijo. «Y a esta hora los dos Cressé estarán sin duda ya en mi casa. ¡Ah, qué muerte tan inoportuna!» En aquel instante lo empujó una masa poderosa. La condesa Mahó, arremangada, se abría paso. Tan grande era su autoridad que, a pesar de saberla en desgracia, nadie se extrañó de que se aproximara por su condición de familiar próxima y par del reino, ni se opuso a ello. Había compuesto el semblante procurando reflejar el mayor estupor y la más grande aflicción. En el umbral murmuró, aunque con claridad, para que al menos la pudieran oír 10 personas, «Dos en tan poco tiempo, verdaderamente es demasiado. Pobre reino». Se acercó con su gran paso de soldado al grupo en que estaban Carlos de Lamage, Roberto de Artois y Felipe de Valois. Tendió sus manos a Roberto, haciéndole señal con los ojos de que estaba demasiado emocionada para hablar y de que, en un día así, había que olvidar cualquier diferencia. Luego, se dejó caer de rodillas junto al lecho real y con voz entrecortada dijo: «Señor, os suplico que me perdonéis todas las penas que os he causado». Luis la miró. Sus grandes ojos pálidos estaban rodeados por las profundas ojeras de la muerte. En ese preciso momento le iban a cambiar el bacín a la vista de todos. En esta incómoda postura, intentando dominarse, tenía por primera vez un poco de verdadera majestad y algo, en fin, de la realeza que le había faltado durante toda su vida. «Os perdono, prima mía, si os sometéis al poder del rey», respondió cuando le hubieron deslizado bajo el asiento un nuevo bacín. «Alteza, os lo juro», respondió Mahó. Y más de un asistente se emocionó sinceramente al ver a la terrible condesa doblar la cerviz. Roberto de Artois entrecerró los ojos y murmuró al oído de sus primos: «No lo haría mejor si lo hubiera matado». Luis sufrió un nuevo cólico y se llevó las manos al vientre. Sus labios descubrieron sus dientes apretados. El sudor le corría por las sienes y le empapaba los cabellos a lo largo de las mejillas. Al cabo de unos instantes, dijo: «Entonces, ¿esto es sufrir? ¿Esto es...»